oír eso súper fuerte. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Una pregunta que nos estamos haciendo con el proyecto que tenemos acá, ¿se escuchó? Es, ¿cómo es el paisaje? El paisaje de allá de los Andes. ¿Cómo es? A ver, ¿usted qué le conoce? El paisaje, hay muchas montañas. En Perú hay desiertos. El mar. En Bolivia no tiene mar. Pero igual hay muchos paisajes. En Perú el Machu Picchu. Hay que subir al páramo. Sí, no sé a cuántos metros está eso, pero es bien altísimo. ¿Y el paisaje de por aquí? No hemos visitado mucho, pero hemos visto así paisajes pequeños. Y también hemos visto así chorreras. Sí. ¿A dónde ha ido? ¿A Pance? En Pance y también por ahí por Bogotá. ¿Se sale a dónde es? No, creo que... Mesitas, algo así, por esa parte. A la orden, mami. Véngale. Siga vendiéndole, tranquilo. Entonces, me estaba contando del paisaje de los Andes. El paisaje de los Andes es chuta, allá toca. Acá estamos bien con el calor, pero allá hace frío. Frío, hay que ponerse bien abrigado. Bueno, nosotros el frío aguantamos, pero el calor un poquito nos debilita a nosotros. Y si yo le pregunto por el paisaje sonoro. Paisaje sonoro, pues no sé cómo será eso, porque hay clima tropical, clima. Templado, yo no sé, clima que son así bien cálidos. Es que le preguntaba eso porque como usted se dedica a esto del sonido, a la música particularmente, y la música es sin duda una memoria, ¿cierto? Es como esos instrumentos que ustedes tienen allí recuerdan una memoria de algún lugar. Entonces cuénteme un poquito de eso. Eso es pues música espiritual, música de los taitas antiguos, de los tatarabuelos. Ya es lo que, o sea, venimos así en generación viene pues ya, la música ya, no sé, depende. Ahorita, por ejemplo, yo de me hago viejo y a vuelta así, sigue mi hijo ahí. Otro hijo de él. Bueno, va en generación. Y si yo le digo a usted que, por ejemplo, Chiquitita, usted me dice que es de su generación, de su tradición. Chiquitica ya son ya baladas, pero ya músicas ya así como ya música internacional, pero es funcionada con el instrumento andino. ¿Y usted tiene en su repertorio alguna andina así que nos regale para nosotros escuchar la música andina, verdad? Lo más. O sea, lo una más, que no sea como de. Lo más andino es el cóndor, el pastor, ¿cóndor? El pastor solitario. La música así, las propias son Vírgenes de Sol, Vasija de Barro. Estas son las propias. Ojos. ¿Y esas no las tocan ustedes? También cantamos. Ah, bueno, para grabarlo ahí y nosotros recordarle claro. A la gente esta memoria. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Malqui Potosí. ¿Otra vez que no lo digo? Malqui Potosí. Qué lindo nombre, ¿eh? ¿Y Potosí es el apellido o no? El apellido es. O sea que toda su familia se llama Potosí. Muchísimas gracias. Vamos a oírlo un poquito y usted nos dice cuando vaya a tocar la que es andina. Ya. Para nosotros grabarlo. Muchas gracias.